Nosotros venimos más trayendo nuestra experiencia y nuestros aportes desde la idea del derecho a la comunicación, que es desde la soberanía alimentaria, y celebrando que se propongan esos cruces a la hora de discutir. Porque entendemos que ese no es un cruce solo teórico, sino que efectivamente la práctica política cruza las luchas por el derecho, por la soberanía alimentaria, por el derecho de los pueblos a su tierra, a su propia alimentación, con el derecho a la comunicación, que es el derecho a la palabra, digamos.